En deportes, los grandes somos nosotros. RPQ Sport 1080 AM. Usted está escuchando El Mañanero de Grandes Ligas. AMRRPQ. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy preocupado. ¿Por qué? Porque hoy amanecí con el pecho muy apretado. Me iré a enfermar de los pulmones. A ver, que yo entiendo de eso, doctor. A ver, diga 33. 33. No, más fuerte. Dígalo bien fuerte. 33.